FM 106.5, Radio Semilla. Están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, Paloma, aunque tenga razón. Que no, Paloma, no. Que sí, que no trabajo yo. Que no, Palomita, que no. Que sí, que no trabajo yo. Dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, Paloma. De mis derechos, no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, Paloma, siempre será la unión. Que no, Paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, Palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Que pedimos, Paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, Paloma, Paloma de la paz. Vuela, Paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, Palomita, que no. Que así que no trabajo. La paloma y di que no, que sí que no trabajo yo, que no, Palomita, que sí que no trabajo yo. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Buenas tardes, estamos en el aire nuevamente con el programa Trabajadores. Saludo Cacho y saludo a mis compañeras. Hola, ¿cómo estás, Cacho? La Negra, Mari. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo anda, doctora? Ando muy bien, a pesar de que subí por las escaleras hasta el cuarto piso de IMPA donde estamos instalados. Porque no has tenido la picardía de preguntar adelante que hoy habían cortado la luz. Así es. Entonces andaba, se trabó el ascensor nomás. Bueno, y acá detrás de los cristales, como siempre, tenemos al compañero Rama, que ha vuelto, está con un destornillador en la mano. ¿Qué ocurre? Estamos saliendo al aire. ¿No desarme el transmisor? Hoy, no, el transmisor está en el otro extremo. Que entre paréntesis, un buen comentario. Tenemos transmisor nuevo, así que nuestros vecinos deben estar escuchando con mucha más mayor calidad. Este es un sonido maravilloso. Bueno, sí. Y más amplio. Te llegó la foto. Te llegó la foto y bajando del colectivo te pones la radiecita y se escucha. Se escucha. Trabajadores. Se escucha mejor. Y con, digamos, en un perímetro mayor. Ah, qué bueno. Vamos hacia adelante entonces. Y hacia arriba. Hacia adelante, hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba porque No será como los santos, María, ¿no? Que nos vamos y después nos volvemos. No, no, no. Bueno, ¿qué tenemos para esta jornada tan jocosa? Bueno, yo tengo temas certificados médicos y altas. Y altas. Siguiendo un poquito con el tema del otro día, voy a explicar un poquito para que asesorar un poco más a los compañeros que están escuchando. Bueno, yo voy a tratar de conectarme después, más tarde, con una compañera de las que estuvo en el encuentro de mujeres, el 30 encuentro, el 30 encuentro de mujeres de Mar del Plata. Bueno, ella a su vez es una compañera que hace muchos años está en la lucha por la campaña para que se saque la... Se despenalice. Penalización del aborto, claro. Y bueno, después les contamos. Y después también, si la suerte nos acompaña, vamos a poder comunicarnos con Félix Díaz, el jefe de los COM, que a su vez también es de todas las comunidades originarias, elegido por las mismas comunidades de nuestro país. Así que bueno, vamos a preguntarle cómo está la situación de todos los pueblos originarios en este momento, que hemos pasado en el día de ayer por el día en que lamentablemente llegaron los europeos a nuestro continente y trajeron mucha desgracia realmente para los pueblos de acá. Sí, estamos a 13 de... martes 13. Martes no, no somos 13. Supersticiosos, ¿no? No, sí. Bueno, yo nací en 13, así que tengo que tratar de tomármelo con la alegría, si no, me amargo toda la vida. Pero en esa época, María, no había mala onda. ¿Pero era un martes 13, un viernes 13? No, lunes 13. Ah, bueno, es distinto. Es distinto. Así es. Bueno, bueno, también... vamos a tener de visita en la segunda parte del programa a Anita, una compañera francesa que es parte de la Red Nacional de Medios. Ella es fotógrafo y siempre está sacando hermosísimas fotos de los lugares en conflicto, y esta vez estuvo en Francia en estos días donde la situación de los migrantes y refugiados ha sido... sigue siendo el tema que más ha puesto en desnuda cuál es la situación del capitalismo europeo, el capitalismo en general, pero en particular, y de todos esos gobiernos, ¿no? Son cientos de miles de refugiados y el tratamiento que ellos tienen, rajando y tratando de conseguir un lugar en el mundo. Esta compañera lo ha fotografiado, así que vamos a charlar con ella de esa experiencia. La vamos a esperar con ganas. Con mucho interés, exactamente. Porque es un tema... Y vamos a hacer un salpicadito general. Otros temas que han golpeado esta semana. ¿Y negra? Bueno, si después podemos comentar un poco la fecha del 17 de octubre, que fue, bueno, todos sabemos la importancia de ese hecho histórico, ¿no? El 17 de octubre de 1945, me refiero. Que va a ser ya en pocos días. ¿Vos por qué estás tocada por la inauguración, por la nueva inauguración de la estatua de Perón? Una vergüenza esa. La verdad que es... ¿Quiénes estaban ahí? Caraduras totales. Es claro, es farsesco, ¿no? Realmente. Habrán visto en las redes sociales algunos dibujitos graciosísimos donde las manos de Perón, que justo está así, tienen la figura, entre sus manos tienen la figura esbelta de Lilita Carrió. Y está con ánimo de tirárselo. De tirarla al Jordán. De tirarla a los que estaban abajo. Bueno, claro, si cae semejante mole. Bueno, pero esa no es tu inspiración, Negrita, ¿no? No. Bueno, y para ir acercándonos a los temas, vamos a poner... esta vez elegimos algunos temas musicales, esperemos que les gusten. Y tenemos también una pequeña sorpresita de un coro muy lindo que vamos a pasar después. Pero ahora... Nos había pasado un tema... Ahora le vamos a decir... Oscar, pero bueno, tuvimos ciertas dificultades, Oscar. Gracias por el tema igual. Pero el tema lo podremos pasar en sucesivos... En sucesivos programas. Así, si ahora al amigo Rama le vamos a pedir un tema de los Jaivas, que empieza, continúa y termina muy, muy, muy lindo, que son las alturas de Machu Picchu, ven a subir conmigo, hermano, más precisamente, para ver la otra cara de lo que celebra el Estado español ayer. Radiosemilla.com.ar. Cuchillos, de guardarse, poniéndose en mi conocernos, escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Nuevamente, programa Trabajadores. Bueno, en el bloque hoy de asesoramiento laboral vamos a comentar un poquito, vamos a volver un poco sobre el tema médico para agregarle un tema fundamental. Voy a hacer un repaso y al final hacemos un agregado con un conflicto que se da mucho hoy por hoy en las empresas. Primero, cuando un trabajador está en su casa y pide médico porque no está en condiciones de trabajar, lo primero que tiene que hacer es llamar a la empresa. ¿En qué momento, qué horarios tiene para llamar a la empresa? Lo que es su horario de trabajo. Por ejemplo, el trabajador concurre a su trabajo de 6 a 14 a prestar tareas, tiene que avisar que no puede ir porque se encuentra enfermo o impedido de ir a trabajar dentro de ese horario, de 6 a 14. Después del horario de trabajo, la empresa puede negarle el hecho de pagarle el día. Eso como primera es instancia. Es importante, entonces, recordar, sí, en su turno. Digamos. En su turno, exactamente. El trabajador tiene que llamar en su turno y avisar que no puede ir. Después, la empresa puede mandarle visitador o no. Puede o no. Entonces, ¿qué debe hacer el trabajador para cubrirse? La ley habla simplemente de avisar por teléfono, pero no está de más tener un certificado. No está de más. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si viene el visitador y le cuestiona el motivo de la enfermedad, el trabajador tiene con qué revalidarlo. Tiene un certificado. Si no tiene, es la palabra del visitador solamente. Y el visitador puede decirle que está en condiciones de trabajar. ¿Qué es lo que pasa? En ese caso no le pagarían el día. No le pagan el jornal. Y hasta pueden tomar alguna represalia. Normalmente no le pagan el jornal. Pero ¿qué pasa? Otra cosa que hay que ver también es la constancia que le deja el visitador cuando va al domicilio. La papeletita esa. La papeletita esa que una vez se la deja, la tira a la mesa de luz y acompaña al visitador a la puerta. Y cuando vuelve se da cuenta que no le justificó el día. Y el visitador ya está lejos, ya no lo agarra. Qué mal. Entonces, cuando el visitador está en el domicilio, constatar a ver qué le pone. Si le pone está en condiciones de trabajar, ¿por qué? Yo tengo un certificado médico. Ya ahí mismo se lo cuestiona. Si a pesar de todo eso, el visitador insiste en que está en condiciones de trabajar, que no corresponde porque está pasando por arriba de un certificado médico que dice reposo y no puede pasar. Está desautorizando al médico. Está desautorizando al médico que hizo el certificado y no corresponde. El trabajador tiene que avisar a la empresa lo que ha pasado y que él se encuentra enfermo realmente. También lo tiene que avisar en ese momento, digamos, en el turno ese. No, en el turno no, porque el visitador puede ser que vaya más tarde. Ser, claro. El visitador, a las 9 de la noche. Sí, claro. Ese es otro tema también que los compañeros nos preguntan. ¿Hasta qué horario un trabajador puede recibir al visitador? No hay un horario. La ley no dice hasta las 9. Es un horario de sentido común. Claro, depende de la zona y depende de la, qué sé yo, depende de un montón de cosas. Que si es muy tarde, normalmente no se le abre a nadie. Claro, hoy si son por las 12 de la noche. No, ni hablar. Es más, ni las 10 me parece. Hoy por hoy, con la inseguridad que hay, a las 10 ya no se le abre a nadie. Claro. Porque ¿qué sabe uno que es el visitador? A veces vienen distintos visitadores. Otro de los temas también que a veces los visitadores no van, porque la empresa contrata pocos servicios de visitadores y tiene mucha demanda de ausentismo. ¿Y los visitadores qué hacen? Dicen que fueron y no fueron. Y pasan un papel como que el trabajador no está. Y ponen que el frente de la casa es tal. Por ejemplo, el frente es blanco con ventanas negras. Como que estuvo. Sí. ¿Qué pasa? El visitador conoce el frente porque va normalmente el mismo siempre. Entonces el frente lo conoce. Le pone. No es ninguna. Es una treta que usan, poner el frente. El frente es el mismo. El frente no cambia el trabajador todos los días. Claro. Pero no estuvo el visitador. Y le ponen el papel, no se encuentra. Pero no tiene que dejarle un papel al trabajador. Tiene que dejar. A eso iba. Todo visitador, cuando va a visitar a un enfermo, tiene que dejar una constancia o hacerse ver con algún vecino y dejárselo en mano a alguien para que el trabajador se entere que estuvo el visitador. Que quede constancia de que el visitador pasó por ahí. Otro tema también es que el trabajador estuvo esperando que venga el visitador, tiene que salir a comprar remedios, vive solo y salió a comprar remedios y el visitador pasó justo en ese momento. Bueno, es importante conservar el ticket de la compra para después justificar el horario que estuvo ausente de la casa. Exactamente. Justificar el horario que estuvo ausente de la casa. Eso es otro tema importante también. Y como punto final, que yo no lo había dicho la otra vez, que es importante, cuando el trabajador recibe el alta, ya sea de la RT o de su médico, y se presenta a trabajar, ha pasado, por lo menos en Felford ha pasado, y supongo que en muchos lados también, que la empresa le dice: no, yo no, todavía no te permito el ingreso porque no estoy seguro si estás bien. Eso no puede ser. ¿Cómo va a desautorizar al médico también? A eso iba también. El trabajador tiene la obligación de someterse a cualquier control médico de parte de la empresa. Control. El trabajador lleva los certificados, los muestra, pero el tratamiento lo sigue con su médico. El control no puede pasar por arriba de su médico o darle algún estudio invasivo o algo. Si es un estudio así superfluo, así superficial, si el trabajador quiere hacer, lo hace. Pero a título informativo, nada más. Ningún centro médico le puede cuestionar el tratamiento que está siguiendo el trabajador con su médico. El trabajador se presenta porque la empresa lo cita. Lleva todos los certificados que tiene, fotocopiados. Siempre hay que fotocopiar todo. ¿Estudios también? No, se pueden presentar los originales. Y la foto... bueno, en ese caso le queda una copia. Si le hicieron una tomografía. Sí, también todo si puede fotocopiado cuando se presenta a control médico. Fotocopiado porque se lo pueden llegar a retener y se queda sin nada. Claro. Y mismo cuando el trabajador va a enfermería, que concurre a enfermería a llevar los certificados médicos, llevar fotocopias en su poder. Dejar los originales y la fotocopia de la enfermería se lo tiene que sellar y ponerle recibido con la fecha. Y el trabajador se queda con la fotocopia sellada y firmada. Eso es otra cosa que hay que hacer, fotocopiar todo. Volviendo al tema del alta, puede ser que pase que el trabajador se presenta con el alta a trabajar y la empresa le dice: no, yo no estoy seguro de que vos estás bien. Te voy a mandar a control médico, de mi centro médico. Y capaz que le dan turno en 15 días. ¿Qué pasa? Bueno, mientras tanto esos días el trabajador los tiene que cobrar. Ah, claro, porque no es un problema de él. Sí. Problema vos de decís aclaro, yo también decía aclaro. Bueno, no pasa eso. No lo hace no la empresa. No es tan claro. Es oscuro. No es tan claro, porque justamente la empresa lo hace como castigo. Si vos, por ejemplo, el trabajador tenía 3 meses por esa dolencia, pago, porque tenía menos de 5 años sin hijos, son 3 meses por la dolencia. El trabajador está 3 meses, le dan el alta, se presenta, la empresa dice: no, ahora no entras. Claro. Ahora te voy a tener un mes más afuera. 15 días para ellos. Claro, en porque realidad. Esos 15 días la dolencia la tiene vencida y la empresa le hace pasar de los 3 meses con esa argucia de... Pero no, por lo tanto no los cobre. Tiene no, que reclamarlo. Bueno, obviamente, a esto iba. El trabajador, cuando pasa eso, legalmente se lo intima a la empresa por carta documento, teniendo el alta en su poder, le intima el pago de los de reservo de derechos por el pago de los días caídos. ¿Qué pasa si una empresa es tan sinvergüenza que no hace caso de y eso? Termina una instancia judicial, termina un juicio. Todo reclamo que el trabajador hace se va a una audiencia conciliatoria, 2 audiencias conciliatorias. Si no hay arreglo, termina en un juicio. Así sea, un día de enfermedad, hay juicios que se han hecho por un día de enfermedad que la empresa no quiso pagar. Pero es muy importante el llamado telefónico, anotar con quién uno llama, si es posible llamar de un locutorio. Eso me estaba olvidando, que es un tema importante. Porque una vez se llama del teléfono de la casa, del teléfono en línea. Y después para constatar que llamó tiene que ir a la compañía, que le den un resumen y a ver si sale el llamado. Sale el número, claro. Entonces se van a un locutorio si pueden, o si no llaman de su celular y que quede marcado la llamada. Sí, pero si ya está de alta puede ir al locutorio. No, me refiero a cuando pide médico. Volviendo al tema de cuando pide médico, es muy importante anotar la hora, con quién habla uno, preguntar con quién está hablando en la empresa, y si es posible ir a un locutorio que quede el papelito, pedir el ticket, donde pero figura si el número. ¿Está enfermo? ¿Cómo hace? Porque después van a por decir: eso. ¿Usted estaba enfermo? Bueno. ¿Y cómo fue el locutorio? Pero a veces el trabajador va a su obra social y ahí le dan el reposo y vuelve. Bueno, en ese transcurso puede llamar a la empresa. Claro, el hecho es que tenga certificado todos los pasos de las formas que se pueda. Formas que se pueda, así, tal cual. Con ticket, con... Con firma de recibo. ¿Puede por ir parte de la empresa? ¿Puede un vecino a avisar a la empresa? Sí, puede llamar por teléfono, sí, de parte del trabajador. Sí. Pues se puede dar el caso que el trabajador esté en cama, obviamente, y claro, no tiene celular. Que se fracturó, está con un dolor que no puede más. Obviamente, lo mismo que si el trabajador está internado. Claro. Llama a un familiar y después con la certificación de la internación ya se revalida todos los llamados que hizo la otra persona, porque obviamente el trabajador no podía. Claro. Eso después se demuestra. También cuando el trabajador va a una revisación médica, un control, y si justo en ese momento viene el médico, entonces tiene que tener un certificado o algo que diga que estuvo en el médico en ese horario, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Cuando va al médico a pedir algo, una constatación. Normalmente los médicos cuando le dan reposo no ponen el horario, ponen 24 horas de reposo y se sobreentiende que cubre ese día, no ponen el horario que lo atendió normalmente. Pero es importante, si después uno ve que el visitador vino, buscar algún certificado que demuestre que a esa hora estaba en tal lado. Claro. Pero si la empresa no le manda visitador, tiene que pagarle el día solamente con el llamado telefónico. Porque lo que dice la ley es que el trabajador tiene solamente la obligación de avisar por teléfono dónde se encuentra y qué problema tiene. No habla de certificados médicos. Lo que pasa es que el certificado médico apareció después para darle una seguridad mayor al trabajador. Porque las empresas ya empiezan que no tenías nada, que yo te mando un médico y que vos no tenés nada. Entonces el certificado apareció para como reforzar la prueba. Reforzar la enfermedad, el motivo de la falta del trabajador. Así que el tema ese de la vuelta al trabajador con el alta es muy importante. Lo mismo que si un trabajador tiene un accidente en itinerary o en el trabajo, el trabajador, ya lo habíamos dicho, lo repetimos porque hay muchos compañeros que no lo saben, que el trabajador tiene el derecho de ir directamente cuando sale del trabajo, si no lo manda la empresa, a la ART. Todo trabajador tiene que tener una credencial de la ART con el 0800. Y llama y le dice dónde se encuentra el trabajador, dónde tuvo el accidente, en el caso que no sea en el trabajo, si es en itinerary. Y la ART le dice, bueno, el centro más cercano es en tal lado, el trabajador va, denuncia lo que le pasó, se abre un número de siniestro y la ART avisa a la empresa del número de siniestro. Sí. Eso el trabajador lo puede hacer, lo debe hacer. Si el trabajador tiene un accidente o qué sé yo, una descompostura muy grande y no es en el horario de trabajo, es fuera del horario de trabajo, digamos, igualmente tiene que, sobre todo un accidente, tiene que llamar a la ART. En itinerary se sobreentiende que es en el horario lógico y normal que tardaría en llegar a su casa. No es como dicen 2 horas, porque hay gente que vive a 10 cuadras y otro que vive a 50 kilómetros. Sí, pero es el recorrido habitual. Si el trabajador se encuentra en su recorrido habitual, en su colectivo que tiene que tomar, que no se salió de su recorrido y se sufre una descompostura, sí. Ahora, si es fuera del horario que lógicamente tardaría en llegar a su casa o de su casa al trabajo, no. Ya eso corre por cuenta de la obra social. Siempre es el tiempo y el recorrido. ¿Y qué pasa si el trabajador está, tiene un horario cortado y se queda en el trabajo, come un sándwich y en ese momento tiene un accidente, se descompone? Está en el trabajo porque no tenía dónde ir, se comió el sándwich, pero normalmente la gente sale del trabajo a comer, y ese es otro tema que lo vamos a confirmar bien, porque las ART mandan un mensaje y nosotros tenemos otro. Las ART dice que no cubren. Pero legalmente, si se lo sale a pelear, sería demostrable que el trabajador estaba todavía estaba vinculado con la empresa. Eso hay que demostrarlo. Pero te lo voy a contestar la semana que viene. Es una muy buena pregunta para dar la respuesta concreta, porque hay dos versiones de eso. Continuará en el próximo episodio. Claro, vamos a ver cuál es la legal, porque no siempre la que se cumple es la legal, porque a veces hay jurisprudencia que sale de la legalidad, claro, digamos así, entre comillas. Porque sucede habitualmente, entonces se toma como, claro, porque el trabajador puede ser que no esté en relación de dependencia en ese momento con la empresa, pero está en el comedor, por ejemplo. No tiene dónde ir, vive lejos, tiene 2 horas de descanso y se quedó en el comedor. Y en el comedor se accidentó, ¿qué pasa? Es una muy buena pregunta para ver qué salida legal hay a eso. Sí, las ART siempre dicen que no, porque el horario cortado. Pero es peleable. Vamos a ver hasta dónde es peleable. Así que te lo debo para la semana que viene. Muy buena pregunta. Bueno, muchas gracias por el espacio. Un abrazo a todos. Un abrazo. No va a ser nunca suficiente insistir sobre estos temas, ¿no? Porque a pesar de que la gente, digamos, no lo tienen, los trabajadores no tienen en cuenta estos detalles. Y realmente es muy habitual, ¿no? Y realmente muchos trabajadores se perjudican porque hay mucha mala fe en las empresas. Y las empresas, el mensaje que dan las empresas es que el trabajador tiene que pasar por enfermería y es la empresa que tiene que mandarlo a la ART, y no es así. Claro. Hay un cartel grande en el trabajo nuestro que lo he pegado por la ART que dice el trabajador tiene la obligación de concurrir por sus propios medios si la empresa no lo manda. En caso de accidente, en itinerary o en el trabajo. Así que una de las primeras cosas que tiene que recordar el trabajador es el teléfono ese que está. Que 0800, eso es una credencial que le tiene que dar el trabajo. Con la, porque normalmente a veces cambian las RT, que se hacen responsables de cada empresa. Cuando cambian la RT nueva les tiene que dar una credencial a cada trabajador con el 0800. Y ahí llaman y le dan el lugar más cercano. Eso se lleva igual con el documento de identidad. Con el documento de identidad, porque uno nunca sabe lo que le puede pasar. Lo que le puede pasar, claro, fuera del trabajo. Exacto. Muy bien. Bueno, muchas gracias. No, al contrario. Chao, se va rajando acá nuestro amigo. Mientras tanto, nosotros haremos alguna reflexión. Así es. Bueno, esto que decíamos, ¿no? Que tan común es esta situación, todos estos pequeños hechos, ¿no? Parecen detalles, parecen cosas, digamos, que bueno, uno puede obviar. Y en la práctica dice que se repiten constantemente, diariamente, en todos los lugares de trabajo. Entonces el trabajador tiene que estar realmente muy alerta. Se traduce en salud y dinero, en definitiva. Todo, todas estas cosas, ¿no? Es decir, y mucho tiempo el trabajador que luego va a perder haciendo una cantidad de trámites para que se lo paguen realmente o se lo reconozcan. Así que tiene mucha responsabilidad el trabajador en este sentido, pero de estar atento y no creer en la buena fe ni de la empresa, ni de los médicos. Poner en cuestión absolutamente todo. Claro. Digamos, dudar de todo tipo de información. Él es el que se va a cuidar, él es el que realmente se va a cuidar. La empresa no protege realmente a los trabajadores. Existen leyes y cuando se hacen cumplir, bueno, y aún muchas veces, aún existiendo leyes, no se hacen cumplir. Entonces, no es que la voluntad de la empresa está, digamos, para hacerlas cumplir, sino que es el trabajador en cada lugar de trabajo el que debe velar por eso, ¿no? Sí, y sobre todo cuando uno espera al médico, pensar que el médico, por ejemplo, cuando yo trabajaba, me ha venido el médico el domingo a la 1:00 p.m. Compañeras, le ha venido a las 10:00 p.m, un sábado. Es decir, uno si pidió médico tiene que tener claro no moverse de la casa, salvo que tenga que ir a su médico. Y en lo posible, si puede, tiene que ir a comprar un medicamento, vive solo, a ver si consigue algún vecino que lo vaya a buscar o que, si no, pedirlo a la farmacia. Hay farmacias que te lo traen a domicilio, pero tratar siempre de cuidarse mucho ese aspecto, porque a veces los trabajadores dicen, no, pero ya el lunes voy a trabajar y el médico no vino y hoy es sábado a las 9:00 p.m. A mí te digo, te soy franca, lo que más me claro, cada uno depende de sus propios conocimientos, ¿no es cierto? Lo que más me resumo de lo que nos comentaba recién Cacho es para ir a la RT no tengo que no hace falta que la empresa me lleve. Claro, sí. Porque sí. Se podría deducir de que es una obligación de la empresa y la empresa no cumplió. Es una obligación, pero... Bueno, pero claro, pero puedo hacerla yo para poder... Claro, para garantizar. Para después garantizar mis propios derechos. Claro. Sí. Hay que tomar la iniciativa. Bueno, y lo otro, eso por un lado, y lo otro, tener siempre la precaución de tener un comprobante. Un comprobante de todos los pasos que se van dando. Porque, desgraciadamente, también las empresas con mala fe... si eso no está, muchas veces no hacen valer la palabra del trabajador, ¿no? Así claro. Es decir, la desconfianza es mutua, por distintos motivos. Por distintos motivos. Bueno, bueno, nos vamos a un tema. Nos vamos a un tema, tenemos preparado. Ahora le vamos a decir a nuestro amigo Rama, a ver si nos pone otro tema a propósito de la conquista española en América. La voz de Ochoa. De Amparo. Amparo Ochoa. Un tema precioso que vamos a escuchar ahora. La maldición de Malinche. La potente Amparo Ochoa. Sí, se ¿no? murió. Sí, sí. Se murió sí, Amparo sí. Ochoa. Lamentable. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Thank you.

radiosemilla.com.ar. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o buscanos en Facebook No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Vos, Pilar, hoy comentaste algo de un programa, ¿no es cierto?, de nuestra radio que está muy bueno y así es. Que había, va, que lo escuchás siempre y está cada vez mejor. Casi siempre que puedo lo escucho, así que vamos a hacerle un poco de propaganda por el tema que queremos tratar, por este par de temas que queremos tratar. Uno que es el de los inmigrantes y el otro, digamos, por lo menos comentar algo de lo que pasa en Turquía, ¿no? Es el Enredando las Mañanas, que sale por Radio Semilla todos los días, entre otras, porque es un programa matinal que se hace en red, en general con muchas radios de la Red Nacional de Medios. Entonces tiene esa característica de que si el lunes se hace en La Rioja, el martes se hace en Capital, el miércoles en Córdoba, el jueves aquí, etcétera, claro, etcétera. Tiene un panorama del país, federal, diríamos. Así es. Y en el último tiempo, no solo nacional, por eso me acordaba ahora que son dos temas internacionales, porque justamente hay compañeras de la Red de Medios. Hay justamente una compañera, Lucrecia, cordobesa, en Turquía, y de radios comunitarias, ha estado reporteando, ha tenido esa, digamos, sí, situación privilegiada de poder reportear y meterse en los movimientos y hacer unos reportajes. Inclusive ha salido al aire más de una vez en las mañanas de Enredando, directamente desde Turquía, de Ankara, ¿no? Con una situación que realmente cada vez es más peligrosa, más tensa, y que hoy, por ejemplo, creo que se agudizó incluso, ¿no? Se agudiza día a día. Así es. Recordemos para nuestros oyentes que en una gran marcha que se había llamado y se estaba realizando hace tres, cuatro días atrás, explotaron dos bombas que era una marcha por la paz, además. Era una marcha por la paz, con ese título pusieron una bomba que masacró a 128 participantes y dejó a cientos de heridos en situación muy grave. Sí. Además, se considera el peor episodio de la Turquía moderna, digamos, en este tipo de manifestaciones, ¿no? Porque sí, además el gobierno de derecha acusa, es un contrasentido completo, ¿no? La primera acusación fue dirigida a los que organizaron la marcha. Al PKK. Decir, claro, al Partido Comunista Kurdo, y no precisamente a los sectores que, digamos, podían tener interés en masacrar gente pacifista y que además estaban pronunciando por la paz con los kurdos. Así es, el Erdogan, siempre sí, lo digo al revés, sí. Erdogan, te sonó raro, tu carita me dijo que me estaba equivocando. Erdogan, en la primera comunicación, y sigue diciéndolo, insiste sobre los kurdos, ahora dice PKK que es el ISIS también. Y el ISIS, y la gente, digamos, porque si es el ISIS tiene cientos de relaciones con el propio gobierno. Exactamente. Y la gente, o sea, cuando después de una represión de tales características al día siguiente salen con más fuerza y más fuerza y más fuerza, está diciendo, está marcando algo, es decir, ¿no?, que la gente está bien decidida a pelear contra ese régimen tan tan terriblemente represivo. Tan terriblemente represivo y que, digamos, esto, hoy también escuché unas declaraciones de Onar Pamuk, el escritor turco. Sí. Que fue premio Nobel y que escribe novelas, digamos, siempre, justamente yo estoy leyendo en este momento Nieve, que es una novela donde habla mucho de ese mundo, ¿no? Tan desconocido, tan complicado para nosotros, ¿no? Y él justamente lo atribuye esto a la decisión del gobierno derechista de gobernar, de monopolizar el gobierno absolutamente, y ante el avance legislativo que ha tenido el PKK, no lo puede tolerar, digamos, ha llamado a nuevas elecciones, como no se ha podido conformar la coalición, ha llamado a nuevas elecciones por, digamos, la decisión de desplazar, de no tolerar que este sector de los kurdos tenga representación parlamentaria, ¿no? Todo se ubica, por lo menos este hombre, Pamuk, lo ubica en ese contexto. Así es, porque recordemos que hace muy poco habían sacado cerca del 17% los movimientos como el HDP, claro, que es el movimiento que los engloba, que es la izquierda y los kurdos, y Erdogan derechamente desconoce esas elecciones. Y por otro lado está lo otro, ¿no? Es decir, el rechazo a combatir a los movimientos islámicos más asesinos, digamos, a los kurdos y al ISIS, y hay una cantidad muy, muy grande de estos movimientos fanáticos. Que hablan en nombre del islamismo. El otro día un experto, que no recuerdo su nombre desgraciadamente, decía que en Siria y en general en la zona hay 3.000 de estos grupos. O sea, el ISIS es como, digamos, la sigla a la cual uno adjudica, ¿no?, un poco todo. Así. Pero hay unos 3.000. O sea, es de imaginarse la confusión y la depredaciones que deben desarrollar por todos lados. Porque así es, claro que, digamos, aparentemente ese mundo es difícil de entenderlo para nosotros. Ahora hay dos o tres claves, que es esos movimientos, son como mínimo aceptados por el poder. En Turquía. En Turquía, por aceptado. Y el famoso ISIS, que está armado hasta los dientes, está armado por alguien. Hoy, Que le sirve de recursos a ellos, cosa que nosotros tantas veces escuchamos, desde la famosa sanción de la ley antiterrorista y a nivel internacional con la invasión de Irak. Es decir, es una. Y de Libia también, la destrucción de Libia. Hay una disculpa, entre comillas, porque ya tampoco nadie lo cree, que con la existencia del terrorismo, la pelea contra el terrorismo permite al imperialismo armarse contra los movimientos que han surgido. Exacto. Recordamos toda la primavera árabe, que todavía no logran estabilizar esa región. Y en esta, ¿no?, región específicamente, la propuesta kurda, ¿no?, que es una propuesta de paz, es una propuesta de izquierda, es una propuesta que está sostenida cada vez más por el pueblo kurdo. Entonces, también ahí, son como políticas muy diversionistas, ¿no? Muy, muy, que confunden mucho, porque en esos supuestos ataques y bombardeos y demás, en realidad afectan las zonas que de mayor resistencia democrática, tanto a los regímenes que no son democráticos como al Estado Islámico, ¿no? Casualmente. Entonces es muy perversa la situación. Ahora, por ejemplo, creo que esta tarde, esta mañana, de alguna manera respondiendo a los bombardeos rusos, que de todas maneras los bombardeos rusos están encuadrados en permisos de la ONU y de Siria, o sea, son diferentes, pero son bombardeos. Pero en respuesta a eso, lo que ha hecho Estados Unidos, ha lanzado sobre territorio sirio, sobre todo, millones de armas. O sea, es impresionante, ¿no? Sí, ahora por vía aérea, los ha lanzado a los territorios. Así es. Por eso es tan interesante, hoy no lo vamos a poder hacer, pero en el futuro sí, ir desmembrando un poquito lo que se está jugando en Turquía, porque ante ese panorama que vos planteás de mini, de máximo, de grupos pequeños, grandes, medianos que se mueven, que parece que fuera un caos, hay ciertas lógicas de movimiento y yo calculo que alguna de esas claves nos las da que esta gran movilización, porque fue masiva esa movilización, sí, que fue bombardeada, estuvo llamada, además de por el HDP, por gremios, que además llamaron a una huelga general durante 2 días. Entonces, eso nos da alguna perspectiva o nos agrega algunos elementos para poder seguir desarrollando. Claro. Y viendo cómo se despeja, exacto, porque en realidad también hay una constante que es, que también confunde mucho, que los gobiernos tanto de Siria como, bueno, el de Libia, como fue el de Irak, son todos gobiernos que no son democráticos. Entonces, en sus orígenes reconocen movimientos de resistencia auténticos a esos gobiernos. A eso es, digamos, se le acopla toda la incidencia y los avances de los grupos islámicos directamente, bueno, no sé cómo denominarlos, porque fascistas sería un término que de otra época para esto, pero digo, radicalizados de derecha, en muchos casos asesinos, masacradores de los pueblos. Entonces aparecen también como en el mismo terreno que las resistencias genuinas a los gobiernos antidemocráticos, y esos gobiernos antidemocráticos se ven, digamos, en sus primeras instancias, que han reprimido a esos movimientos genuinos, hoy se ven en la obligación de reprimir a los grupos islámicos radicalizados que los amenazan. Entonces, me parece que ese es un elemento que confunde muchísimo cómo evaluar. Es decir, ¿dónde te alineás y dónde se alinean los pobres pueblos que están ahí en el medio, ¿no? Pero yo calculo, digamos, que esa forma de presentar el problema, que tiene bases reales, también hace a la política, digamos, de los dueños del mundo, que no siempre tienen una política exactamente igual, porque hay varios dueños del mundo, claro, y unos apoyan a unos, otros apoyan a otros. Claro. El problema, digamos, que los convocaría o que los unificaría sería mantener una gobernabilidad en ese sector, en esa región inmensa del mundo que tiene petróleo y que ellos necesitan, con un régimen democrático, no democrático, dictatorial o como fuere, una estabilidad para seguir haciendo su negocio y para, claro, para profundizarlo. Entre medio de esta guerra está el otro gran elemento que lo vamos tirando de a poco mientras esperamos a Anita, que todas estas guerras, no solo guerras, sino todas estas invasiones que dejan a la gente sin su sustento económico cotidiano, desde la tierra donde cultivan, sí, sus sin papas, casa, sin hasta tierras, los bombardeos, nada, que las dejan sin sus pueblos, obligar a la migración. Exactamente, tiene un saldo humano terrible, terrorífico. Hay millones en este momento de desplazados de los últimos años, simplemente. Sí, 800.000, ¿no?, dicen que hay en Europa. Por, bueno, de Siria hablan de 4 millones, o sea, de Libia hablan de 3 millones. Sí. O sea, son cifras que realmente van, complejizan mucho. Es decir, el otro componente que vos justamente hacer referencia y que es indudable que marca todo esto, son el compromiso de las potencias, es decir, que se están alineando unos con unos, otros con otros, que, digamos, sí o sí meten el otro ingrediente, ¿no?, que son las luchas entre las potencias y entre un ordenamiento del mundo que evidentemente pareciera como en tránsito, ¿no? Pareciera que está conmoviéndose los antiguos ordenamientos, ¿no? Por lo menos en ese sector está hecha pelota el ordenamiento, claro, que duró 50 años. Claro, y incluso la hegemonía de Estados Unidos, ¿no es cierto? La aparición, ¿qué pasa con la aparición de China, con el alineamiento de Rusia con Irán? Es decir, todo esto es como que está en juego. Y bueno, es todo a la vez, ¿no? Entonces, y poca información, además. Y muy poca información a propósito de eso, y nuestro tema, que son los medios. que contribuyen más, a la confusión. ¿Quién más? Por eso es muy significativo que dos compañeros de la red de medios hayan estado ahí. Y tiene que haber más y tenemos que entrelazarnos más para poder llegar a todos esos puntos. Pero, no hablando de medios comunitarios, pero de medios sí, Al Jazeera era la digamos el medio que más información dio sobre ha dado desde hace sí, muy comprometida ahora con Arabia Saudita y con 10, es bueno, todo tiene su límite. Claro. Y por otro lado, y el otro ingrediente que se agrega, que bueno, por ejemplo, que está en inglés. Por otro lado está en inglés, y que esto dicho por uno de los corresponsales más importantes, Cockburn se llama, no se puede llegar ya a las zonas. Por ejemplo, él cuenta de lugares que aparecen en la prensa como devastados, que él visita y está todo intacto, por ejemplo. Y zonas en las cuales directamente no puede llegar. O sea, este es el otro tema, ¿no? Es decir, el asesinato de periodistas, la imposibilidad de esto que sea registrado realmente. Por eso es tan importante la comunicación comunitaria y los reporteros populares. Es decir, no llega un reportero que va, qué sé yo, de Europa, mandado por una, pero por una gran cadena, pero puede hacer comunicación uno de los que está metido en el conflicto y puede enviar. Sí. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, Turquía lo que hace es silencia las redes sociales, por ejemplo, que es la otra arma que se suma hoy a la desinformación, ¿no? Después de esta masacre última en Turquía, se silenciaron las principales redes sociales, por ejemplo. O sea, ¿no? Todos los impedimentos... Y perdona que te voy a interrumpir un segundo a propósito de las redes sociales que se silencian. No lo habíamos dicho. Silencian en Turquía y también silencian en Argentina, donde sea, porque nos han silenciado la página Facebook que tenía el programa Trabajadores. Tontamente hemos acumulado los conflictos de un año en el Facebook. Y así que hemos no lo perdido. Tenemos. Las redes sociales. Lamentablemente. Que silencia Erdogan, el señor Facebook, que no es Erdogan, también silencia cuando se le canta lo que quiere. Exactamente. O sea, por eso digo, ¿no? Es decir, hay muchos inconvenientes y muchos desafíos que tienen que sortear los pueblos para poder, digamos, en estas circunstancias tan crueles y tan complejas, ¿no? Dar información o que uno pueda enterarse o que uno pueda tener un acercamiento a alguna verosimilitud, ¿no?, de los hechos. Bueno, ¿cómo Así seguimos? Es. Por eso estamos esperando a Anita, y mientras, ¿qué te parece si escuchamos a este grupo que hace un coro tan bonito, que no les vamos a decir nada para que sea sorpresa, que se llama Retruco? Quiero Retruco. Porque quiero. Quiero. Radio Semilla, FM 106.5. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Los desaparecidos, que digan dónde están. Los desaparecidos, que digan dónde están. Los desaparecidos, que digan dónde van. Los desaparecidos, que digan dónde van. Comida lo llevaron, se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar, la dictadura lo milico del proceso. Se va a acabar, se va a acabar, va a acabar la dictadura militar. Milico, milico, muy mal parido, milico, ¿qué es lo que han hecho con los desaparecidos? Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, Olga. Bueno, acá les presentamos a la compañera Olga, que estuvo en el encuentro, 30º encuentro de mujeres de Mar del Plata. Y bueno, nos va a contar sus experiencias. Aparte, ella es una luchadora de hace ya muchos años en la campaña por la... por el que se logre el aborto, ¿no?, en nuestro país. Y bueno, nos va a contar sobre el encuentro sus impresiones. No me salía despenalización. Bueno, Olga, estás al micrófono, habla nomás. Espera que... No se escucha. Con esto y con un celular nuevo que es un desastre. A ver, vení, Pilar. Pilar, vení. Ponele ahí. Hola, Olga. A ver, ¿y de este lado? Vamos a llamarte por el celular de mi compañera. Porque no sé, este es uno nuevo que tengo y realmente la tecnología se viene difícil últimamente. Vení, Pilar, por favor. Pilar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. nuestro sitio web y nuestra radio, las encontrarás en www.rnma.org.ar. Escuchá Radio Zumbí, los lunes de 18 a 20 horas, por Radio Semilla. Escuchá Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semilla que existe hasta hoy. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook, No a la Nueva Ley Monsanto de Semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Bueno, Olga, espero que nos cuentes sobre el encuentro de Mar del Plata, cuáles son tus impresiones. Hola, sí. Bueno, tenemos muchas impresiones porque realmente son 30 años de encuentro, pero como número redondo, este tiene muchas aristas, tiene muchas facetas para ver. Fue bastante desbordante porque siempre tenemos últimamente 15.000 hasta 20.000 mujeres, pero este fue de 60 a 80.000 mujeres. Realmente fue desbordante, ¿no?, de la cantidad de mujeres que quisieron participar. Nosotros sabíamos que iba a ser un encuentro muy grande en cuanto a participación de mujeres, pero fue un número altísimo de participación. Mar del Plata es una ciudad que está políticamente, como supongo que muchas ciudades del país, bastante complicada con respecto a lo político, ¿no? O sea, lo que nosotros vimos hablando con la gente de los taxis, con la gente que, los vecinos de Mar del Plata, que están bastante preocupados por el intendente que tienen. Hubo políticos muy conocidos por ellos que se pasaron de radicalismo, hicieron una especie de borocotó al ciolismo, y bueno, y ahí todavía un candidato que pasó las pasos, que es de representación del partido de Macri. O sea que, bueno, están en una especie de hojarasca de cosas políticas, y que quizás ese ambiente tampoco fue muy, muy propicio para que llegaran tantas mujeres. De todas formas, sucedieron muchas cosas. Por ejemplo, que tuvimos una cantidad de talleres de nuevas características, porque los talleres fueron muy grandes, o sea, en número, ¿no? Generalmente los talleres tradicionalmente fueron de 25 o 30 personas. 30 mujeres es lo que se acostumbra, se analiza punto por punto cada temática. Pero esta vez los talleres se transformaron, muchos de ellos, en talleres que eran de 80 a 100 mujeres. Entonces, hubo circunstancias que propiciaron, por el número de mujeres, que no funcionaran como talleres, no tuvieran la tranquilidad de poder analizar los temas, porque se transformaron en asambleas, donde la participación de las mujeres funciona distinto. Además de un problema de que, bueno, con 100 personas, no todas se pueden escuchar la circulación de la voz ante espacios muy grandes, ¿no? Sucedía muchas veces que en un corredor de una escuela, por ejemplo, funcionaban dos talleres de esos inmensos, entonces no se escuchaba nada, no podían participar todas las que querían participar. O sea, hubo dificultad en muchos talleres por el desborde que hubo de no... Yo creo que ahí hubo problemas posiblemente de la comisión organizadora que no... nos manejó bien esto, ¿no? De que los talleres no se transformaran en asambleas, que tienen características diferentes, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, en el polideportivo, en la universidad, donde las chicas llevan sus mochilas y duermen en las escuelas, integraron en el mismo espacio mujeres de partidos políticos muy opositores. Por ejemplo, en el espacio de la universidad o en el espacio del polideportivo pusieron mujeres de identidad acá con mujeres de partidos de izquierda que son rivales. Entonces sucedieron conflictos como, qué sé yo, de esconderse las mochilas, o sea, un clima de rivalidad que no corresponde. O sea, yo pienso de que esas cosas tienen que ser tenidas en cuenta, porque lo que nosotros vamos a analizar en los talleres es justamente la cantidad de violencia que tenemos cotidianamente. Y realmente esa forma de funcionamiento generó violencia. Hola, hola Olga, te habla Pilar, acá desde Radio Semilla, programa Trabajadores. Vos nos estás pintando un desborde por la cantidad de mujeres que viajaron, ¿no? Lo que te quiero decir es que aparte de lo político hubo también de problemas organizativos. Claro, también, ¿no? Así es. Ahora te pregunto, ¿cómo lo vivieron ustedes como un hecho político? 80.000 mujeres, de 60.000 a 80.000 mujeres que se quieren organizar y se encuentran en un lugar geográfico de la República, es un hecho político importantísimo. Eso, ¿cómo lo viven ustedes? Nosotros lo vivimos con una gran alegría porque nunca nos encontramos tantas mujeres juntas. Por ejemplo, en la marcha hubo columnas de 10 cuadras, por ejemplo, y no cuadras comunes, cuadras como la 9 de julio, avenidas importantes que corrían ríos de mujeres con sus banderas, con sus obras artísticas que llevaban, muñecas. O sea, realmente fue para nosotros una gran alegría poder ver cómo participamos gran cantidad de mujeres, que no es un problema de una organización o dos, sino que los temas llevan a la participación y a la concientización de las mujeres. Y así es. Olga, y decinos una cosa, ¿serían los dos temas, dos o tres temas que te parece a vos que la mayoría de las concurrentes tenía en la cabeza como ejes, como principales? Mira, los dos temas principales están unidos, que es la violencia y el tema del derecho al aborto. La violencia por los hechos que nos está están golpeando todos los días por la muerte de las mujeres, por la trata, la desaparición de las mujeres, que no están desaparecidas, están prostituidas, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, el tema del aborto. Concretamente, en la marcha, en las 12 campañas, una la campaña de las de todas las violencias y la otra la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, marcharon juntas. Es decir, hay un denominador común, que es la violencia, porque en última instancia el aborto, si es impedido, como está sucediendo en los 10 años que tenemos de trabajo, de militancia por la legalización, es una forma de violencia también. Así es. Entonces, y más sobre todo porque tenemos un proyecto de ley presentado en el Congreso, y que todos los años, con la firma tanto del bloque oficial, que es el mayoritario, tenemos 70 firmas, más algunas diputadas que han firmado, o diputados de los bloques opositores, ninguna... ambas alas del Congreso que se confrontan firmaron ese proyecto como adhesión. Sin embargo, no quieren tratarlo por diferentes motivos. El motivo del oficialismo, que no lo quiere tratar, es porque el Poder Ejecutivo baja la orden de no debatir. En este caso, Cristina. Esto hasta ahora fue una especie de obediencia debida. Y el tema de los diputados y diputadas que firmaron el proyecto de ley, pero del ala opositora, tampoco quieren debatir porque les parece que puede ser un tema piantavoto. Además, tenemos sobre toda esta estructura la articulación con la Iglesia. Entonces, la Iglesia está muy, muy fuerte, haciendo mucho lobby para que este proyecto no se trate. Y evidentemente están ocultando la voz de las mujeres, con la necesidad de que salga una ley que permita la realización de los abortos en los hospitales y en las obras sociales. ¿Por qué? Porque la muerte materna es una de las principales que tenemos en el país. Es una necesidad imperiosa como problema de salud. Acá hay un problema de salud muy grave. Y aparte un problema económico de la clandestinidad lleva a determinados grupos a manejar esto para su propio interés, ¿no? Así es, Olga. Con todo lo que nos contás, Olga, podemos deducir que esas 60, 80 mil mujeres, más todo el resto de las mujeres del país, que quedan con mucho trabajo para este año, con muchas tareas por hacer, ¿no? El próximo encuentro va a ser en Rosario el año que viene, y desgraciadamente el problema de Ni Una Menos, que es la próxima convocatoria ahora, ya en noviembre, el 25 de noviembre se va a hacer otra manifestación así muy intensa y muy abarcativa en cuanto a la ciudadanía, seguramente será en Congreso, por los asesinatos de mujeres, ¿no? Así que, bueno, seguiremos organizándonos y tratando de seguir concientizando, ¿no? Bueno. Porque las mujeres se sienten muy vulneradas. Bueno, realmente porque es importante esto. Bueno, mira, Olga, realmente ha sido muy jugosa tu descripción del encuentro, y bueno, vamos a estar presentes el 25 de noviembre, que es el día que se lucha contra la violencia de la mujer. Tenemos que luchar por nuestras vidas, ¿no? Exactamente. Así que bueno. Bueno, de alguna manera tenemos que pararlo. Bueno, creo que vamos a encontrarnos en la marcha del 25 de noviembre, y te agradecemos mucho toda tu explicación, muy, muy importante. Nos diste un buen panorama del encuentro, y bueno, muchas gracias. Bueno,